De todos modos, aquí me tiene usted al lado de la España joven y sana, de todo corazón al lado del pueblo, de todo corazón enfrente de esas fuerzas negras y tan negras. Yo soy Jordi Mariscal y esta es la frase del poeta Antonio Machado. Yo soy Ivonne, en ausencia de Ricardo Cárdenas, y esto es Hablemos de Cine. Hoy hablaremos de dos películas en el contexto de la Guerra Civil Española. Bienvenidos a nuestro programa número 33. ¿Y por qué seguir haciendo películas sobre la guerra civil? Literariamente, porque la guerra civil es el gran tema que tienen los españoles de este siglo. Fecundo, hondo, trascendente, de mucha riqueza humana y mucho dramatismo. ¿No crees, Jordi? Pues sí, es un tema muy importante en la historia española del siglo XX y pues que dividió a familias enteras y pues sí es un periodo triste, trágico, del cual se ha hablado en el arte, ¿no? Se ha hablado de varias maneras en el arte. Así es, la guerra civil ha sido motivo de numerosos libros, de películas. Y es más, últimamente ha sido objetivo de la industria de los videojuegos. Sí. Y antes de que nos metamos más a hablar un poco del arte en la guerra civil, bueno, esta guerra duró del año 36, de julio del 36, cuando hubo el alzamiento del general Francisco Franco, y termina en abril de 1939, con la victoria de los nacionalistas de la gente de Franco, ¿verdad? Así es. Pero bueno, regresamos otra vez al arte. Así es. Mira, leyendo sobre el tema, algo que a mí me llamó mucho la atención fue la manera en cómo influyó en el arte. Leía yo sobre el famoso Guernica presentado por Picasso. Bueno, pues el conflicto bélico, los países intentaron mantenerse al margen. Sin embargo, Alemania aprovechó la guerra para probar nuevos modelos de armas y estrenó en España sus tácticas de bombardeo sobre ciudades, y el más famoso fue sobre el pueblo de Guernica. País Vasco, ¿verdad? Es una pintura impresionante, sí. Impresionante. Sí, lo he visto, pero no sabía exactamente que fue un bombardeo de nazis ya. Claro, y bueno, el poblado desapareció, ¿no? Otra cosa que también me llamó mucho la atención, Jordi, fue que en agosto de 1936 los nacionalistas empezaron a bombardear Madrid. Uh-huh. Y bueno, este bombardeo fue el primero en su tipo y forzó a la población civil a vivir pendiente de las alarmas aéreas, a no encender las luces de noche, ¿no? Y fue una situación que después sufrirían muchas ciudades europeas durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces podríamos decir que claro, Madrid fue la triste privilegiada, ¿no?, de este tipo de bombardeos. Sí, claro, luego Londres sufrió mucho en la Segunda Guerra Mundial y después ciudades alemanas del bombardeo de los aviones que se llaman los mosquitos, los aviones ingleses, uh-huh, o de los aviones norteamericanos que bombardearon muy fuerte Berlín al final de la guerra. Así es. Bueno, y platicando un poquito de la literatura, también tenemos por ahí muchas obras, ¿no?, donde se rescata el tema. Ese tema es que ha sido tocado, bueno, Hemingway, hablemos de Hemingway, por ejemplo, Por quien doblan las campanas, esta buena novela, André Malraux, escritor francés que escribió L'Espoir o La Esperanza. Y bueno, ya más recientes han habido escritores como Javier Cercas con Los soldados de Salamina, una novela que ha tenido mucho éxito en España estos últimos años, y un escritor mexicano, bueno, pero de abuelos españoles, que se llama Jordi Soler, que escribió un libro, Los rojos de ultramar. Libro recomendable para todos los que quieren conocer un poco de los inmigrantes republicanos en México. Okay. Mira, no sabía que Jordi trabajara este tipo de literatura. Yo lo conozco en algo más informal, ¿no? Bueno, también. Sí. Y hablando ya de inmigrantes republicanos que partieron huyendo de la guerra civil española, pues en México, bueno, y también en otros países de Latinoamérica, llegaron muchos. En México hay, se conocen los niños de Morelia, que vinieron en el 37, más allá de 400 niños, sí, que fueron recibidos por el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y México acogió a muchos republicanos en esa época. Así es. Bueno, yo creo que finalmente las repercusiones políticas y emocionales de la guerra trascendieron más allá del conflicto nacional, ¿no? Esta guerra civil española fue vista por muchos países como parte de un conflicto internacional que se liberaba entre la religión y el ateísmo, la revolución y el fascismo, ¿no? Y sí, sin duda las consecuencias más funestas fue el terror, la represión y el empobrecimiento material e intelectual del país, ¿no? Pues bueno, Ivonne, pues yo creo que hablaremos de la primera película que nos incumbe. Es una película, por cierto, muy hablada en estos días y en estos últimos tiempos, sobre todo tras los Óscares. Así es, y para quienes no lo habían pedido, pues aquí está. Aquí está, El laberinto del fauno, una película del 2006, dirigida por Guillermo del Toro, un director mexicano, ya con una trayectoria bastante importante, y escrita por él mismo, por Guillermo del Toro, e incluso producida por él. Estamos hablando de una persona que se ha metido en varias líneas de una filmación. Así es. Bueno, en este casting tenemos a la revelación femenina, ¿no?, actriz, a la niña Ivana Vaquero, que interpreta el papel de Ofelia. Tenemos a una Ariadna Gil como Carmen, madre de Ofelia. Tenemos a Sergi López, ¿no?, un déspota capitán, el capitán Vidal. Y tenemos a Maribel Verdú como Mercedes, ¿no? Sí. Bueno, y hablemos de los premios, porque, como decíamos, tres Óscares, ganó tres Óscares y estuvo nominada para otros tantos. Pues dirección de arte, ganó ahí con Eugenio Caballero como director de arte, y Pilar Revueltas, decoradora de sets. Premio a la fotografía con el fotógrafo mexicano Guillermo Navarro. Premio al maquillaje con David Martí y Montse Ribé. Y bueno, estuvo nominada a Mejor Película Extranjera, que pocas veces sucede, es una película de fantasía nominada a Mejor Película Extranjera, sí, en los Oscars. Mira, extraordinario. Y bueno, también podemos hablar de los Goyas, ¿no?, donde, como decíamos, se llevó el premio a la Mejor Actriz Revelación, se llevó el Mejor Guión Original, la Mejor Fotografía, el Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejores Efectos Especiales. Y además en Cannes fue muy aplaudida cuando la presentaron, pues también es otro éxito más de El laberinto del fauno. Y ahora vamos a escuchar a Guillermina. Así es, Guille. Obedecer por obedecer, así, sin pensar, no. No soy como ese tipo de gente que es usted. Esta frase me encantó y forma parte de la película que ahora voy a comentar. Esta película se llama El laberinto del fauno, que ya es súper conocida por todos nosotros, ya que es una película mexicana del 2006 y que ganó tres Oscars, otros 33 premios más, incluyendo los Goyas, y había sido nominada en 53. Esta película es una creación de Guillermo del Toro, quien no solo la dirigió, sino que además fue el encargado de escribir el guión. Esta película podría ser tranquilamente un cuento de hadas para contarles a los niños antes de irse a dormir. Pero Guillermo del Toro la logra transformar, usando una poción mágica cinematográfica, en una película para adultos. Y quizás sí la disfruten más aquellos adultos que mantienen a su niño interior vivo, en el cual, diríamos, la fantasía sí es un elemento que los atrae, pero a la vez tienen que tener la suficiente madurez como para poder sentarse frente a la pantalla y ver escena tras escena sin desarmarse en el medio. Para los seguidores de Guillermo del Toro, el inicio de esta película les va a recordar seguramente el inicio de El espinazo del diablo, que además de tener el comienzo común, vemos elementos parecidos, es decir, tenemos un entorno terriblemente cruel y tenemos niños como protagonistas principales, y de esta forma se logra el contraste perfecto. Además, el elemento fantasía yo lo vi como un salvavidas que del Toro nos tiraba para poder soportar muchas de las escenas que nos van desafiando emocionalmente, ya que no escapa de nuestra mente el pensar que la realidad de esos días de la España de la posguerra civil en 1944, que es donde está ambientada la película, no deben haber sido realmente muy diferentes de lo que vamos viendo. Ofelia, una niña de 11 años que es interpretada por Ivana Baquero, va junto a su madre, Carmen, interpretada por Ariadna Gil, que está ya en estado avanzado de embarazo, tiene como unos 8 meses, y van juntas en un viaje hacia un destacamento, donde el nuevo marido de Carmen, el capitán Vidal, interpretado por Sergi López, sigue aún combatiendo a grupos armados de la resistencia en una España que, como ya les comentaba, ya comandaba Franco. El capitán Vidal es un rigurosísimo militar, fascista, misógino, dueño de una brutalidad sin límites y está obsesionado por el tiempo. Y él está esperando ansioso la llegada de su hijo, sobre todo. No esconde en ningún momento su total desprecio por los rebeldes y su voluntad de matarlos sin piedad con tal de que su hijo pueda vivir en una España libre. Ellas llegan al destacamento y ahí se encuentran con dos personajes más muy importantes de la historia. Una es una como ama de llaves que está interpretada por Maribel Verdú y se llama Mercedes. El otro personaje es un doctor, el doctor Ferreiro, que está interpretado por Alex Angulo. Mercedes, la ama de llaves, junto a Carmen, la mamá de Ofelia, son las únicas que traen un poco de dulzura a la historia, que sin ella sería insoportable. Y estas dos mujeres comparten una ventaja sobre el capitán Vidal. Él no las tiene en su mira por el hecho simple de que son mujeres. Bueno, nuestra niña Ofelia tiene una pasión. Los libros de cuentos, llenos de fantasía, que eran acompañados de su niñez, a pesar de los ruegos de su madre de que deje de leer esas tonterías. Claro, la vida de Ofelia no ha sido fácil desde la muerte de su padre, al igual que para su madre, y aparentemente no va a mejorar mucho. Y es en este lugar, en el destacamento, donde comienza la fantasía de Ofelia. En realidad ya cobró vida un poquito antes, pero ahí es donde se empieza a desarrollar, de la mano de un hada que la lleva a un laberinto de piedras cercano, un lugar maravilloso. Y ahí Ofelia conoce al fauno, quien le da una misión, o más bien varias tareas, que le van a ir siendo reveladas poco a poco, y para así poder probar que ella es una princesa, que no se ha convertido en una mortal. Y eso es como una brutal, brutal ironía de lo que somos los seres humanos o en lo que nos podemos convertir. Este fauno, la verdad es que no nos da ninguna confianza. A mí no me daba ninguna confianza. Es como en el mito, es un ser muy ruidoso, entre una cabra con una cabeza medio deformada y que tiene dones de profecía. Él nos da como la sensación de que algo va a ganar en todo esto. Y como no estamos muy seguros de qué pudiera ser, eso es lo que nos da la desconfianza. Las profecías del fauno, las del mito real, son trasladadas por Guillermo del Toro hacia un libro mágico, que es lo que el fauno le da a Ofelia en la primera, digamos, en su primer encuentro en el laberinto, y que es donde Ofelia debe buscar las pruebas que tiene que realizar, porque el libro se las va a ir revelando poco a poco en sus páginas, que ahora están en blanco. A medida que la película se va desarrollando, se van superponiendo las pruebas que Ofelia tiene que pasar, las que les va revelando el libro, con las tareas que el capitán también va realizando, y como que se van acompañando una con la otra, como que vamos de un horror hacia otro más grande. Es como si escaláramos un peldaño más en la escalera del horror creada por Del Toro, que desemboca finalmente en el famoso laberinto. Para destacar, ni hablar de la fotografía de Guillermo Navarro, la dirección artística de Eugenio Caballero y Pilar Revueltas, el maquillaje y efectos especiales impresionantes de David Martí, por supuesto el guion y dirección de Guillermo Del Toro, y la música de Javier Navarrete. A mí en particular me encantó la canción de cuna que le canta en una parte de la película Mercedes a Ofelia. Y para terminar, les quiero comentar por qué yo recomiendo esta película. Para mí en particular el cine tiene, dentro de otras cualidades, la maravilla de hacernos recordar y reflexionar, de recuperar esa memoria que a veces se nos va, y así no volver a cometer los mismos errores una y otra vez. En este caso, a pesar de que es una película de un cuento de fantasía, el horror de la guerra, las injusticias que se cometen en su nombre, el pensar que somos dueños de la verdad solo porque lo pensamos nosotros, o alguien en quien depositamos nuestra confianza y nosotros solamente lo seguimos como corderitos, todo esto está presente. ¿Vencedores o vencidos? ¿Hay algún lugar? ¿Existe alguna verdad? ¿No depende solo desde la óptica desde donde se lo mira? Yo soy Guillermina Montanari y esto fue Hablemos de Cine. Chao, hasta pronto. Un guión de Guillermo del Toro, ¿qué le habrá inspirado a Guillermo del Toro para escribir esta historia? Yo me preguntaba eso y me puse ahí a investigar y bueno, me puse a ver qué había. Y pues resulta que Guillermo del Toro pues se inspiró bastante en Borges, toda la idea del laberinto, que ahora les voy a comentar un poco más de eso, y también en otros autores como Arthur Machen en sus obras The Great God Pan y The White People, y otros tantos. Sobre Borges, es muy interesante porque yo encontré una cita de Borges que le decía a una persona, que ahora lo voy a leer, acerca de los laberintos, lo que eran los laberintos para Borges. Los laberintos se encuentran en varios cuentos de este escritor argentino. Y él decía que encontró en un libro, en la biblioteca de su padre, encontró los laberintos. Y dice, era un grabado muy curioso que ocupaba toda una página y representaba un edificio, semejante a un anfiteatro. Recuerdo que tenía grietas y que se le veía alto, más alto que los cipreses y que los hombres que lo circundaban. Mi vista no era óptima, yo era miope, pero pensaba que si me ayudaba con una lupa podría ver un minotauro dentro. Un minotauro, ¿eh? Uh-huh. Ya desde entonces, ¿no? Algo parecido a un fauno. Claro, pero bueno. Claro. Era además un símbolo de perplejidad, un símbolo del estar perdido en la vida. Creo que todos alguna vez nos hemos sentido perdidos y el símbolo de eso ya lo veía en el laberinto. Desde entonces yo he conservado esa visión del laberinto. Y bueno, yo te puedo decir que a mí el laberinto, cuando vi la película, vaya, me trajo a la memoria mucho las trincheras de la guerra, ¿no? Sí, yo lo vi más como lo que... Yo no sé si como trincheras, pero yo lo vi más como lo ve aquí Borges, ¿no? Cuando una persona está perdida y el laberinto es eso, encontrarle es la salida a la vida. Y a lo mejor el laberinto es una salida en sí. Claro. Lo que le pasa a Ofelia, a esta niña que es la protagonista, que está rodeada de esta guerra civil, de estos adultos tan violentos. Y en ese laberinto ella empieza a encontrar su salida a la imaginación. Claro, sí, finalmente este guión, Jordi, creo que logra combinar perfectamente esos elementos de la realidad y de la ficción, como bien dices, ¿no? Crea esa hermosa historia alrededor de la niña, a la que le ha tocado vivir tiempos difíciles. Uh-huh. Porque la niña, no sé si te acuerdas, ella siempre ve ese mundo con esa imaginación desde que llega al bosque. Sí. Sí, aficionada, ¿no? Los libros de fantasía. ¿Qué es el insecto este, la mala? Es como una mantis. Una mantis. Como una mantis, sí. Sí, fíjate que en ese aspecto también la película cuenta con una fotografía, con unos efectos visuales impecables, ¿no? Que hacen crear ese ambiente perfecto para poder entrar en la fantasía. Con respecto a la mantis, desde el inicio me llama mucho la atención esa cámara subjetiva, donde se le ve asomándose así, viendo el entorno. Ya después en la historia nos damos cuenta que es una de las principales protagonistas, ¿no? Sí, sí. Y bueno, y esa fotografía que dices, de esa imagen de los colores tan vivos, uf, lo sientes. Sí, sí, sí, sí. Algo, ¿sabes?, que también me llamó mucho la atención de la fotografía fue la recreación de una escena inspirada en un cuadro de Goya. Si mal no recuerdo, es El Oscuro Saturno de Goya, ¿no? Es impresionante la escena. Que es la de cuando se están como comiendo, ¿no? Un mozo se come a los... Claro, se come a los hijos, a ¿no? A los hijos, qué cosa. Y bueno, es así como también una señal a Ofelia que, bueno, no les podemos contar, ¿no? No podemos contar más detalle, siempre estamos ahí tentados. Y bueno, sí, quiero resaltar también mucho la música para mí es el hilo conductor de la trama, ¿no? Me atrapó, me mantuvo así como muy a la expectativa de, ¡ay, qué viene! Y saltando mucho en el lugar. Pues yo me gustó la música, pero como que otros aspectos fueron para mí más relevantes. Por ejemplo, esto de lo que vemos como el tema central, de dos temas chocando ahí. Uno, la visión de la niña versus los adultos. Ajá. Este mundo violento de la guerra civil, los militares ahí buscando a los guerrilleros, militares pues del régimen de Franco, buscando a los que están escondidos, guerrilleros o rebeldes. Y esa lucha entre estos dos mundos. Y a mí lo que más me gusta es la visión de la niña. Y bueno, sí, yo creo que finalmente con eso se logra la intención del director, ¿no? Que yo creo era poderte ofrecer una perspectiva diferente del horror de la posguerra española, extrapolable a esa fantasía y extrapolable también a cualquier otro país que haya pasado por una situación similar, ¿no? En ese sentido, esta película es bastante impactante y logra con su objetivo, ¿no? Mover la conciencia del espectador. Bueno, es el espectador, y en el mundo de la niña hay varios monstruos o sapos diferentes. Digo, hay una mantis, un fauno, un sapo. Y luego ella con su gis abre puertas donde quiere. Sí, eso es fascinante, ¿no? Y yo creo que de chicos nos pasa. Tienes una pizarra y, bueno, quieres hacer todo. Oye, Ivonne, y luego de esta película, como todas películas, siempre hay cosas curiosas. Algo que, la película causó polémica acá en México porque, bueno, Guillermo del Toro tuvo toda una semana de debate con el organismo censor de la RTC, de acá el sector o parte del sector de comunicaciones, uh-huh, y logró hacerlos cambiar su decisión de darle la letra C. Para quien nos escucha, la letra C o una película de clasificación C es para un auditorio mayor de 18 años, ¿no? Y bueno, Guillermo del Toro consiguió que la clasificación fuera B, de apta para mayores de 15 años. Sí, hay que decir, es una película con una dosis de violencia, a pesar de que hay una niña y hay que imaginación. Tiene ese contraste, pues. Así es, tiene escenas bastante duras. Yo nada más, una cosa curiosa más, que se me hace... a este Guillermo del Toro, cuando iba en un taxi, porque él dibuja. Ah, cierto. Él dibuja muchas de las escenas, él dibuja los monstruos, él incluso pues inventó el fauno, y el hombre pálido lo dibujó, el mento. Y su libreta se le queda en un taxi, y él está desesperado. Y pobre, sí, es parte de su storyboard, pasa el tiempo, ¿no? Uh-huh. Y el taxista, no sé cómo lo llevó a encontrar a él, se puso en contacto y le devuelve el storyboard. Mira, qué persona tan decente. Entonces, ahí tenemos esta película, claro. un esfuerzo de 2 años intenso, sí. Un año de preproducción y luego la filmación y la postproducción. Sí. Interesante detalle. ¿Por qué la recomendamos, esta película con 3 Óscares? Mira, yo la recomiendo, primero porque es una película que me llegó al corazón, ¿no? Se me hace una película maravillosa, se me hace una película bastante enigmática, sin dejar de ser cruel. Las interpretaciones se me hacen sublimes. Esta niña, Ivana Vaquero, eleva un personaje realmente bueno, inocente. Maribel Verdú está enorme en su papel de sí. asistente, de violenta, de sacar la garra para defender sus creencias. Sergi López, ¿no? Se me hace sencillamente un genio. Y Ariadna Gil, ¿no? Que en mi opinión cumple perfectamente, se le ve a ella bastante afectada, ¿no? Sí, Ariadna Gil, que es una actriz que de la cual hablaremos dentro de poco. Claro, de tus preferidas, películas. ¿No? Que ha salido en otras películas, como en Soldados de Salamina, otra película de la guerra que toca el tema de la guerra civil española. Pues sí, yo también la recomiendo mucho, El laberinto del fauno, por el juntar fantasía con un tema de conciencia de lo que es la guerra, de las tragedias en la guerra, y llevada de una manera con una fotografía muy bella, una producción de arte muy bella, muy bella. Así es, una película, ¿no? Que sí logra mover las entrañas de los espectadores, nos hace recordar para entender y entender para no repetir los errores cometidos en las atrocidades que entonces se vivieron. Y a veces hay que mirar la vida con los ojos de los niños. Así es, y como nos dicen aquí, ¿no? Ofelia deja huellas de su paso por el mundo visible solo para quien sepa dónde mirar. Pues muy bien, ahora vámonos a una pausa. Estimado es un podcast sobre la vida cotidiana desde un punto de vista personal. Noticias, entrevistas, música y nuevos podcasts. Cuchaquilla, ¿te has enterado? ¿De qué? ¿De lo de Carlos? ¿Qué Carlos? ¿El del tercero? Que dicen que está haciendo un podcast. Pero si está casado. Pues a la mujer también le gusta. Y dicen que participa y todo. Anda que a esos dos, ¿cómo le va la marcha? Un podcast de Carlos Calvente, desde Málaga, apto para todo el vecindario. Lo encontrarás en estimado.wordpress.com. Me aburro. El refugio. Estoy harta de entrar en blogs que no me dicen nada. El refugio. Es que no hay nadie con mis mismas inquietudes. El refugio. Es que a nadie le interesan las cosas de los jóvenes. El refugio. ¿Qué hay de Linux? El refugio. ¿Qué hay de las salidas de marcha? El refugio. ¿A nadie le gustan las birras y el rock and roll? El refugio. ¿Y vivir conciertos en directo? El refugio. Las últimas tecnologías me apasionan. El refugio. ¿Es que acaso soy la única friki del planeta? Si tú también te haces todas estas preguntas, la respuesta es el refugio de Ekelon. Ekelon.net. Ekelon.net. Y ahora con podcast. Y bueno, regresamos con los comentarios, Jordi. ¿Te parece si nos vamos al mapa de oyentes, el que sigue creciendo? Mira, en el primer punto tenemos a Mil Rojas. Mil Rojas nos escucha desde Barcelona, nos dice que tenemos un excelente podcast, magnífico, sobre el mundo del cine. Muchas felicidades. Gracias, Mil Rojas. Gracias, Mil Rojas. Y luego nos escribe Jorge Castellanos. Hola, los escucho semana a semana, me encanta su podcast. Yo soy de Chiapas, de Corzo, Chiapas. Ay, Chiapas es hermoso, ¿no? Sí, es muy hermoso, uno de los estados más bellos del país. Así es. Tanto con bosques, selvas y lagos. Sí, plural, bastante plural para quien le gusta todo tipo de vacaciones. Y quisiera felicitarlos por hacer un podcast tan bien hecho. Pues muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. También tenemos a Ana, que nos saluda desde Adelaide. Muy bien, gracias, Ana. Y tenemos una Ana Elizabeth, desde Gold Coast. Felicitaciones. También tenemos a Guillermo Durán, que nos dice, disfruto mucho su podcast, sigan adelante, saludos desde San Vito de Cotobruz, Costa Rica. Costa Rica, un país con unos paisajes preciosos. Saludo a los ticos. Saludo a los ticos. Y tenemos de un lugar lejano, de Japón, de Tokio, nos dice Daniel T.Y., desde Japón, Tokio, los escucho. Pues yo, ahora que venía Ivonne aquí al estudio de Hablemos de Cine, traía un libro de un autor que se llama Haruki Murakami. Así es. Entonces, se llama el libro Sputnik, mi amor. Así es. Daniel, te recomendamos a leer a Haruki Murakami, ya que vives en Japón. Así es, simpática novela. Y bueno, yo tengo finalmente a TJ, que nos saluda desde Berkeley. Muchísimas gracias, TJ. Gracias, TJ. Pues que bien, sigue creciendo el mapa de oyentes. Y por acá, Jordi, tenemos también varios comentarios. Tenemos a Gregorio Verdugo, que nos escribe en el programa 32 de Familias Disfuncionales, y nos dice, estoy interesado en el cine ambientado en la Guerra Civil Española. Seguiré con atención tu podcast. Saludos. Pues bueno, Gregorio, después del trabajo realizado para FICO, estamos acá de vuelta ya en nuestra programación habitual. Ya estamos de vuelta y esperando hacer unos programas muy interesantes. Aquí tenemos también de Familias Disfuncionales, nos dice Norberto un comentario bastante largo, pero con puntos de los cuales nos han hecho reflexionar. El podcast de las Familias Disfuncionales, esas dos películas que mencionaron, me gustan mucho. Yo les quise escribir para recomendarles estas dos películas. Pues sí, y nos dice también, un programa de televisión que me gustó mucho se llama Titus con Christopher Titus y es una familia disfuncional. En una ocasión, a ese programa se refiere, dice que el 70% de las familias tienen problemas, divorcios, separaciones y que el otro 30% son las familias normales. Claro, se invirtieron las cifras, ¿no? Así que ahora lo normal son las familias con problemas y disfuncionales y en cambio las que antes eran las normales ahora son los casos raros. Eso concluía en tu Ricardo, ¿te acuerdas? Y bueno, a este Norberto también le llamó mucho la atención lo de la bolsa y dice, y creo que nos llama la atención esta toma porque muchas veces hemos visto bolsas volando, pero nunca les prestamos atención hasta que no tuvimos opción como en la película. Y de la recomendación final de la familia Adams, dice, no estoy de acuerdo que sea disfuncional. La familia Adams, aunque es una familia diferente, se llevan muy bien, se apoyan y en su locura son felices. Y sí, bastante felices, ¿no? Quisiéramos una familia así de feliz. Gracias, Norberto, por estas aportaciones. Gracias, Norberto. Bueno, yo tengo un comentario de Raúl, de Santiago de Chile, también para el programa 32 de Familias Disfuncionales. Él nos comenta que nos ha escuchado desde el principio de años y que le gusta el programa porque tiene un estilo liviano y entretenido. Dice que ha leído, perdón, que ha visto 3 veces Little Miss Sunshine. De acuerdo a Billy Wilder, decía que ir al cine era más barato que y efectivo que ir al psicólogo, ¿no? También nos comenta que Belleza Americana le impactó demasiado la primera vez que la vio, que la fotografía es potentísima, pero luego de verla muchas veces le parece una cinta algo mamona. Bueno, pues muchísimas gracias a Raúl, ¿verdad? Dice, y bueno, no te olvides de mi nombre, es muy sencillito, no, yo soy Ivonne. Ivonne. Sí, Raúl, y yo también creo que a veces las películas, bueno, se ahorra uno de ir al psicólogo. Así es, pero es una buena terapia. Tenemos de la Asunción Emerson Lares, que nos dice, saludos hermanos, esperamos que arranquen con fuerza y distribuyan todo lo necesario para enterarnos de todo lo de Fico. Pues él nos menciona lo de Fico, se ve que estuvo muy pendiente de lo de Fico. Ah, qué bueno, Ernos, no sabes todo lo que nos costó de trabajo. Sí, fue un gran esfuerzo del equipo de Hablemos de Cine. Así es. Bueno, yo por acá tengo un comentario de Ana Capote, que nos dice que no tiene ni idea de lo que es el FICO. Bueno, pues yo te comento, Ana Capote, que el FICO es el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México y se ha vuelto uno de los festivales más importantes y más grandes a nivel internacional, no solo para México, ¿no? Es su cuarta edición, es, digamos, un festival joven comparado con el de Guadalajara o el de Morelia en el país, otros festivales importantes, pero está agarrando mucha fuerza, ¿no? Así es. Luego tenemos a Alejandra Costabile, y que habla sobre el programa Familias Disfuncionales. Me encantó, Diego, muchas felicidades, me sorprende lo bueno que eres en esto. Mira, qué Diego. Sí, a mí también me sorprende. Así que, como dicen en el teatro, come mucha M. Y que te rompas una pierna, así que para adelante. Pero bueno, eso es una señal de que le desea suerte. Le desea suerte esta Alejandra. Así es, tenemos un comentario de Fernando, de México DF, sobre la película de Agua. Y bueno, él nos dice que en efecto, aunque Agua habla de una India de 1938, las peripecias y el sigilo por la que tuvo que pasar la producción de esta película para evitar los ataques de grupos de ultraderecha hindú, hablan de la vigencia de estos conflictos entre fe y conciencia. Dice que también se retratan los retos, que enfrenta la milenaria cultura de una India sumamente espiritual ante la modernidad. Y bueno, sí, Fernando, fue una película que acá causó tanto furor que, bueno, durante todo el festival, yo te comento que yo no la pude ver, Jordi, porque aún queriendo, claro, comprar los boletos con anticipación, estaban agotados, ¿no? Y bueno, yo estuve en la India hace 10 años y lo que comentas es cierto, ya desde hace 10 años atrás ya chocaba la modernidad con la espiritualidad. Así es. Es un país que está en este constante cambio. Así es. Y luego también Fernando nos escribe otro comentario y dice que en su blog ha comentado sobre las películas relativas a la India que se pueden ver en FICO, o que ya se vieron en FICO, y nos deja su blog. Que lo pueden ver en la... Así es, muchísimas gracias por las recomendaciones, Fernando. Yo te cuento que sí pude ver El Buen Hombre de Mira Nair. Me encantó la película. Decidido está que mi próximo viaje internacional será por aquellas tierras. ¡Qué bien, eh! Bueno, y tenemos un comentario también de Elsa, también sobre Radio Fico, y nos dice que le parece bastante bueno y práctico el blog sobre el cine, y nos manda muchas felicitaciones. Muchísimas gracias, Elsa. Gracias, Elsa. Y tenemos a Emerson Lares, del cual ya también comentamos, y nos vuelve a escribir. Le manda saludar a Mauricio, y Emerson comenta que él es de la Universidad Bolivariana de Venezuela y está archivando el material en los podcasts para su próxima clase que va a tomar el próximo semestre en una cátedra de cine. ¡Qué bueno! Mira, qué bueno. Ojalá y te sirvan mucho nuestros podcasts, Emerson. Gracias, Emerson. Y vámonos aquí de vuelta. Y pues cabe mencionar que vamos a saludar a todos ustedes que nos estén oyendo vía Radio Cine. Así es. Quienes gentilmente nos retransmiten en su programa. También nos retransmiten Nexos Radio de Estados Unidos y Creativa FM 89.6 en Tenerife. Saludos allá a Tenerife. Bueno, y llegó el momento de la adivinanza del programa. Vas a oír la banda sonora de una película. Si lo sabes, la banda sonora y el nombre de la película, escríbenos a hablemosdecine@gmail.com. Vámonos a la segunda película que tenemos en el escritorio el día de hoy, Bella Época, Belle Époque, su título original, una película de Fernando Trueba de 1992. Este guión lo trabajó Fernando Trueba junto con Rafael Ascona y José Luis García Sánchez. Claro, y de aquí tenemos unas actrices muy famosas. Así no es. Solo por su belleza, sino por su actuación. Claro. Ah, no, sí, seguro, ¿eh? Vayamos a hacer el desfile. Penélope Cruz, que interpreta a Luz, claro, cuando era una chiquilla, cuando era pequeña. Claro. Ariadna Gil, que interpreta a Violeta. Miriam Díaz Aroca, que interpreta a Clara. Uh-huh. Y lo tenemos a Gabino Diego, que interpreta a Juanito. Fernando Fernán Gómez, a Manolo. Así es. Yo quiero destacar también, ¿sabes, Jordi? A Jorge Sanz, que es Fernando, ¿no? Uh-huh. ¿Sabías tú que este chico empezó a trabajar a los 10 años y empezó el rodaje de Carmen, de la película Carne Trémula, con Pedro Almodóvar, pero tuvieron algunas diferencias y, sí, bueno, ya no se pudo continuar. Se pudo continuar, pero las que sí continuaron son todas las otras. Así es. Bueno, Fernando, bueno, más bien Jorge Sanz, venía de una película del 91, para quienes nos escuchan quizás la hayan visto, es una película de Vicente Aranda, uh-huh, que se conoce como Amantes. Una muy buena película donde también... Me gustó mucho esa. A mí me gustó mucho la película, bastante polémica, y comparten créditos también con Maribel Verdú y con Victoria Abril, ¿no? La siempre sensual Victoria Abril. Aquí me faltó mencionar a Maribel Verdú, exacto. Y bueno, ahora tenemos, ¿qué premios? Bueno, pues esta película ganó el Oscar a la mejor película extranjera en el año 94. Así es, también ganó 9 Goyas de la Academia de Ciencias Cinematográficas de España. Y fíjate que ha sido una de las películas más premiadas, ¿no?, para estos Goyas. Sí, impresionante. Y bueno, ahora dejemos que Diego nos cuente acerca de la Belle Époque. En el invierno de 1930, tras el fracaso de la sublevación antimonárquica de Jaca, un joven soldado abandona el cuartel y, convertido en desertor, vaga por los campos intentando vivir su propia vida. Un soldado mata a su suegro por liberar al muchacho. Luego, se quita la vida. El joven vaga confundido hasta encontrar en un prostíbulo su presente y su futuro. Esto, así como lo escuchan, es el inicio de la película. Estos son los primeros minutos de La Belle Époque, película de Fernando Trueba, realizada en 1992, escrita por el mismo Trueba, con la ayuda de Rafael Ascona y José Luis García Sánchez. La Guerra Civil Española sirve de marco espaciotemporal para el desarrollo de esta historia, donde no vemos balas ni batallas. De la guerra solo se habla. Ideología política, república, iglesia, izquierda, clero, derecha, guardia civil, rebeldes, anarquía, vive el rey, muere el rey, victoria, son términos que a lo largo de la historia se repiten, que los personajes discuten, comentan, pelean. La ideología es lo que los enfrenta, pero en realidad la película habla más de lo que los une. Los une la alegría de vivir, la música, el canto, el amor, el sexo, el vino y una profunda pasión por la comida, donde el personaje de Jorge Sanz, Fernando, resulta ser un estupendo cocinero. Manolo, que es Fernando Ferrán Gómez, dulce y amoroso viejito pintor filósofo, quien tiene 4 hijas, dicho sea de paso, son una pequeña colección de divas del cine español, pero ninguna cocina bien, cosa que este muchacho hace mejor que la mayoría. Así, entra en el corazón de los otros a través de la boca. La Belle Époque es una divertida comedia con agudos comentarios y ricas citas, como aquella del libro de la montaña mágica o la disertación sobre las frustraciones en la vida de Manolo. Y cito: «Como no he podido rebelarme contra la iglesia ni el ejército, ni contra el matrimonio, que junto con la banca son las instituciones más reaccionarias que existen, así me ves, rebelde, infiel y libertino por naturaleza, viviendo como un circunspecto burgués». Por otro lado, el amor es el eje de la historia, ya que Fernando se enamora en su momento de cada una de las cuatro hijas de Manolo. Con Violeta, interpretación que representó premios y nominaciones para Adriana Gil, que con maestría representa a una mujer-hombre. Se enamoran mientras Fernando viste de mucama. Luego con Rocío, el personaje de Maribel Verdú, se enrollan por despecho en una suerte de venganza contra Juanito, riquísimo personaje interpretado por Gabino Diego, quien reniega de su madre y de la iglesia parodiando el yugo y la opresión que las instituciones iglesia y familia pueden someter. Luego con Clara, la viuda quien lleva el luto en el corazón, interpretada de forma estupenda por Miriam Díaz Aroca. Y finalmente con Luz, interpretada por la muy joven Penélope Cruz, con quien al final del día Fernando decide pasar el resto de su vida. La película está llena de geniales y divertidas paradojas. El hecho de que la película lleve por nombre La Belle Époque y esté situada en tiempos de guerra es muy significativo. Un cura anticlerical, el soldado que mata a su suegro por un desplante, y sobre todo la relación de Manolo con su mujer, la diva de la zarzuela, Amalia, interpretada por Mari Carmen Ramírez, quien vive y viaja con su amante, Danglard, francés llorón, que lleva a su amante a la visita conyugal y a visitar a sus hijas, mientras que él sufre de celos y paga las cuentas. Como es fácil imaginar, un Oscar a la mejor película extranjera y 24 premios más avalan el éxito de la película, que además de divertida e inteligente, puso en el mapa un cine español diferente al de Almodóvar. Para terminar, un dato curioso. Fernando Trueba, quien además de escribir, hacer cine y televisión, es productor de música, tiene un pequeño sello disquero con el que experimenta fusiones eclécticas sin pretensiones comerciales. Gran sorpresa se ha llevado al poner juntos al pianista cubano Bebo Valdés y al cantaor flamenco Diego El Cigala. El éxito Blanco y Negro, fusión y disco de éxito que ha dado vueltas al mundo. Sin más, soy Diego Marquina, esto es Hablemos de Cine. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Diego. Pues esta historia, ¿tú cómo viste el guión? Mira, a mí me gustó, estoy de acuerdo con Diego. El guión se me hace que presenta situaciones bien divertidas, presenta diálogos muy ágiles, una muy buena dirección y las interpretaciones se me hacen bastante estupendas, ¿no? Creo que es una película donde pudieron combinar y jugar que todos sean protagonistas, aunque sí, el todo parece girar en torno a Fernando, ¿no? El personaje interpretado por Sanz. Sí. Además de la frase que nos menciona Diego, hubo a mí una que se me hizo simpatiquísima, y es que estando el sacerdote, llega el personaje este interpretado por Juanito, donde le dice: parece mentira, don Luis, usted en una casa de lenocinio. Y le contesta el cura: sí, señor, precisamente, aquí donde se peca, aquí está mi puesto. Pues sí, ahí están sus clientes, del sacerdote. Así es. Y bueno, ¿qué te puedo contar más? La fotografía se me hace fresca, se me hace muy pintoresca. Sí, sí, nada así fuera de lo normal. La pero es agradable, ¿no? Digo, sí, te dan ganas, ¿no? De estar ahí en la campiña española, ¿no? Tan rica, tan fresca. La música se me hizo amena y divertida, ¿no? A mí lo que me llamó la atención de lo que comentaba Diego es de que el film, o sea, en vez de mostrarte la parte de la guerra civil española, pues, trágica y donde todos están peleando, muestra lo que los une a las diferentes personas. El amor, la cocina. Claro. Fíjate que a mí algo que sí me llamó la atención, que creo que no solo rescata los puntos de unión. Si bien la guerra civil tuvo, como todo conflicto, dos partes encontradas, que en forma independiente luchaban por mantener el modelo de sociedad que mejor les parecía, sí. Para mí la película es si bien es cómico, también es un reflejo bastante fiel de las contradicciones de la sociedad española representadas dentro de la misma familia y por las cuatro hermanas, ¿no? De un lado están quienes piden el cambio social y económico, Pero por otro lado también está ese mismo poder que apoya al ejército, que apoya a la iglesia y que luchan por defender su posición privilegiada. Era, ¿no? Digo, es la realidad, dentro de una misma familia había puntos de que no estaban de acuerdo y chocaban. Claro, y eso se da uno cuenta sobre todo en familias numerosas, ¿no? Y en una familia muy curiosa que era esta Manolo y tiene sus cuatro hijas y no tiene ningún hombre, a pesar de que esta Violeta, que es Ariadna Gil, quiere, como la visten de hombre, o ya, güey, ella es el soldado. Claro, eso es chistoso, fíjate que hay cosas que a mí me llamaron mucho la atención. Que por cierto, que con ese uniforme militar se ve muy guapa, ¿eh? sensual, esos ojos que tiene Ariadna. Claro, y fíjate que justo esa escena es la que me llama la atención, donde ella vestida de militar está arrodillada frente al personaje de Fernando, quien está vestido de mucama, ¿no? No sé si como que preveían que se podían invertir las situaciones, ¿no? Sí, no, es genial esa parte. La verdad que ella es, para mi gusto, es la que representa uno de los mejores papeles en el film. Sí. Bueno, ¿por qué la recomendamos? Bueno, yo la recomiendo porque creo que es una de las películas del cine español que va a pasar a la historia. Y no solo por haber sido merecedora del Oscar a la mejor película extranjera, sino porque creo que es una historia corta, bien contada y ha sido bien dirigida, ¿no? Los actores, los guiones tienen una elaboración cuidada. Para mi gusto, esta película tiene a un Jorge Sanz en el que quizá ha sido uno de los mejores papeles que ha desarrollado. Bueno, aparte de Amantes, que me impactó, tenemos a la Ariadna Gil en su línea, ¿no? Sí. Que tiene ese talento y esa, vaya, característica que la hace representar papeles difíciles y, bueno, en este caso, un tanto marginal, ¿no? Y creíbles, la verdad, ella logra eso. Claro, es naturalita, ¿no? Y caracteriza a la chica. Sí, porque no es, bueno, nada más que se me hace hermosa, tal, claro, es hermosa, pero no, ella sí se mete en la actuación y la representa muy, muy bien. Quizá para mi gusto es de los aspectos mejores de la película, y a pesar de que yo no soy un fanático de este film, hay cosas que me gustan, la historia, la parte cómica, divertida, no me parece un extraordinario film, lo digo, pero me gusta y uno se la puede pasar un tiempo divertido, y es un ángulo del tema de la Guerra Civil Española con humor. Así es. Sí, yo creo que la película en ese aspecto es una comedia romántica que viene a enfatizar la libertad de la juventud y que inserta ese, llamémosle paréntesis, ¿no?, en los graves acontecimientos que marcaron el destino del país después de la Guerra Civil Española. Y bueno, Jordi, pues para cerrar, yo creo que finalmente estas dos películas nos muestran que la historia nos ofrece ejemplos de gente convencida de hacer lo que debía por lo que comete crímenes terribles, ¿no? Creo que, pues, generalmente nadie se ve a sí mismo como un villano y son pocos los que toman decisiones sabiendo que se equivocan. Y siempre dentro de las guerras hay historias paralelas. Así es. Está Orfelia, esta niña que tiene una visión distinta. Están aquí las hijas de Manolo que también pueden abrir otra ventana. Abrir ventanas en un mundo desastroso. Y bueno, también queremos recomendarles la liga de nuestro amigo Jordi, que en 100 de Cine Música nos puso, bueno, yo alcanzo a distinguir El Condenado a Repetirse, de Javier Navarrete, de la película El Espinazo del Diablo, también en el contexto de la Guerra Civil Española. Y ¿no? también la película de Soldados de Salamina, de David Trueba. Pues no se pierda nuestro próximo programa. Nuestro tema será Semana Santa, se acerca dentro de la conmemoración acá en la Iglesia Católica. Mándenos sus sugerencias. Sí, porque hay varias películas de este tema. Así es. Algunas más controversiales que otras, pero de todos modos es un tema que hay que tocar. Así es. Y bueno, Ivonne, pues ya antes de despedirnos, te recordamos, tú que nos escuchas, que queremos oír tus comentarios, correcciones, si estás de acuerdo o no. Y búscanos y escríbenos en hablemosdecine.com. Así es, pues muchísimas gracias por escucharnos, gracias. Jordi. Gracias, Ivonne. Un placer compartir contigo esta mesa. Igualmente, aquí en nuestro estudio en Hablemos de Cine. Hasta la próxima. Hasta la próxima.